Ciencia y Medio Ambiente de la cadena SER regresa el próximo domingo a las 8 menos cuarto de la mañana. Son las 8, las 7 en Canarias. A vivir que son dos días. Ángels Barceló. Hola, buenos días. Es 27 de mayo. Hoy toca votar. Los españoles eligen a los representantes de sus ayuntamientos y a los parlamentos de 13 comunidades autónomas. Está previsto que a partir de las 10 de la noche se empiecen a conocer ya resultados oficiales de la composición de los gobiernos municipales y autonómicos. En algunos casos seguiremos hablando días y días. Y lo haremos mientras los políticos ya habrán enfilado sus carreras hacia la siguiente cita electoral. Porque nunca mejor dicho, mañana lunes, el 27 de mayo, será ayer. Desde esta misma noche los grandes partidos políticos iniciarán la lectura de los resultados en clave de generales y con ellos en la mano empezarán a diseñar la estrategia que va a impregnar la vida política en los próximos meses. Quizás de los resultados dependa que salgan reforzados sus respectivos discursos o que se den cuenta de que monopolizar la política con la crispación y los grandes temas nacionales no es una buena idea. Y los resultados solo dependen de nosotros, de los 35 millones de españoles que hoy tenemos el papel protagonista de este juego democrático. Es domingo 27 de mayo, hay más cosas que resumimos y en titulares con Rafa Panadero e Isabel León. Este domingo va a ser repatriado a España el cuerpo del soldado que murió ayer en Afganistán. Juan Antonio Abril, de 31 años, falleció después de que volcase el vehículo en el que viajaba. Defensa cree que el accidente se produjo tras un desprendimiento. Los familiares de los 62 fallecidos en el accidente del Yakole 42 denuncian que la Audiencia Nacional no quiere investigar el siniestro. En el cuarto aniversario de la tragedia se han concentrado en Madrid y han recordado que el aparato no estaba en condiciones para volar. Ucrania pone fin a su crisis política. Celebrará elecciones parlamentarias anticipadas el próximo 30 de septiembre. Así lo han acordado esta madrugada, tras varias horas de reunión, el presidente Víctor Yushchenko y el primer ministro Víctor Yanukovych. Esta medianoche acaba el plazo para que el canal de televisión venezolano RCTV suspenda sus emisiones. Miles de personas se han manifestado en Caracas para exigir la continuidad del canal. Hugo Chávez ha justificado su decisión con razones morales. Punto final para el festival publicitario El Sol en San Sebastián. El jurado ha dejado desierto el premio a la mejor campaña integral. Las agencias españolas y argentinas se han repartido la mayor parte de los galardones. En deportes, el Real Madrid no cede en la carrera por el título y por ahora solo le aguanta el Barcelona. El Valencia perdió anoche sus opciones, Manu Martín. Los blancos ganaron 3-2 al Deportivo en el Bernabéu y siguen con un punto de ventaja sobre el Barcelona, que se imponía 1-0 al Getafe en el Camp Nou. El Valencia se baja del tren por la derrota en casa ante el Villarreal por 3-2 y falta el Sevilla, que juega esta noche ante el Zaragoza. Dos jornadas quedan para el final del campeonato. En Fórmula 1 tenemos a Fernando Alonso en la pole del Gran Premio de Mónaco, que arranca a las 2 de la tarde, y en balonmano al Ciudad Real como campeón de liga a falta de una jornada para el final. En cuanto al tiempo, las lluvias se concentran en el norte de la península. Elena Miñambres. Terminamos esta semana con un ambiente más estable y soleado. Hoy domingo las lluvias más importantes van a caer de nuevo sobre el extremo norte. Comenzarán en la comunidad gallega y se van a ir extendiendo al resto de las regiones del norte peninsular. Además, en esta jornada el viento volverá a ser un fenómeno meteorológico a destacar, porque al igual que ayer volverá a arreciar con rachas más intensas por las costas del norte de España. Esos vientos de componente norte van a dejarnos un ambiente más fresco por esas provincias. En el resto del país comienzan a ir desapareciendo las tormentas de los últimos días y se irán abriendo más claros. 8 y 3 minutos, 7 y 3 en Canarias, escuchan A Vivir, que son dos días. Si quieres correr, haz footing, pero con el coche no. Si no lo haces por los demás, hazlo por ti, por no perder 4.6 puntos, 600 euros. Porque a 150 por hora no se salva nadie. Hazlo, porque si te pasas, no llevas el coche, él te lleva a ti. Hazlo aunque sea por no ir a tu marido, a tu mujer, o por seguir oyéndonos. Hay muchas razones para respetar los límites de velocidad. Elige la tuya y hazlo. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Me llamo Pierre, soy sommelier y vengo a hablarles de frigoríficos. ¿Y qué hace un sommelier? Se preguntarán hablando de frigoríficos, ¿ah? Solo tienes este mes para disfrutar del plan Inox de Samsung. Por el mismo precio de un frigorífico te regalamos además una vinoteca. Consulta en tu distribuidor Samsung o en samsung.es. Con Samsung es fácil imaginarlo. A esta hora se constituyen por todo el país las mesas electorales. 35 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. 27 de mayo, elecciones municipales y autonómicas en la cadena SER. El Elecciones municipales y autonómicas con una clara lectura nacional. Los partidos políticos afinan olfato hoy desde Madrid de cara a la inmediata cita con las generales. Y es que marzo de 2008 está a la vuelta de la esquina. Hoy es una jornada imprescindible para saber si los ciudadanos validan o no los proyectos de los principales partidos políticos. Lo que está en juego, sin embargo, es la alcaldía de más de 8.000 municipios y la presidencia de 13 comunidades autónomas. 75.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a velar por la seguridad de estos comicios, por garantizar la normalidad. Lo decía ayer el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Es una satisfacción poner a disposición de los ciudadanos de nuestro país un dispositivo avanzado, desarrollado, seguro, solvente, para que mañana sepamos con rapidez y con toda garantía cuál es la decisión de los ciudadanos en los 8.100 municipios de España. Los colegios van a abrir sus puertas a las 9 de la mañana, pero a esta hora comienzan a constituirse las mesas electorales. Vamos a acercarnos ya hasta una de ellas. En el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid está Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí la maquinaria de las elecciones está empezando ya a moverse. Ahora mismo las puertas de este colegio están abiertas, pero solo para presidentes y vocales que están ya dentro en las aulas donde están recibiendo las actas de votación. También hay algún rezagado que todavía está aparcando el coche, caras de sueño y los nervios de muchos que por primera vez van a tener que supervisar estas elecciones detrás de las urnas. Aquí en Madrid poco a poco se va preparando para estos comicios, día soleado y de momento poca gente por las calles, precisamente por esta misma y por este colegio va a tener que pasar el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que va a ser el primer político en estrenar aquí estas urnas. Hoy la gran mayoría de los líderes nacionales van a votar aquí en Madrid, no muy lejos de este colegio lo va a hacer Gaspar Llamazares y cerca de este distrito de Moncloa, pero en Aravaca, Mariano Rajoy. En la cita electoral de hoy debe tenerse en cuenta el voto extranjero, que se duplica con respecto a los anteriores comicios. La ampliación a 25 de la Unión Europea y la incorporación de rumanos y búlgaros a principios de año ha dado derecho a votar a más de 330.000 extranjeros que residen en nuestro país. Los más numerosos son los británicos, como Marcus, que votará, aunque no le ha gustado la campaña electoral. Me gustaría ver castigado cualquier candidato que añade a la crispación que estamos viviendo en España ahora mismo, por ejemplo. Me parece vergüenza para todos los votantes que hay tantos políticos que están intentando ganar juntos de la peor manera. Tras los británicos, alemanes, italianos, franceses, también noruegos y así hasta un total de 27 nacionalidades distintas que hoy pueden pasar por las urnas. Además, entre las novedades de este año se encuentra una nueva forma de consulta. Los ciudadanos podrán conocer los primeros resultados por SMS. La vicepresidenta de la Vega y el ministro Rubalcaba ofrecerán los primeros datos significativos de las elecciones pasadas las 10:30 de la noche, pero desde bastante antes, desde que cierren los colegios en Canarias, los que lo hayan solicitado podrán recibir en su móvil el escrutinio en una localidad concreta. También, como en otras convocatorias, estará disponible en tiempo real la consulta vía internet en la página www.locales2007.mir.es. Nuevas tecnologías para nuevos votantes. Cerca de 2 millones de jóvenes se pueden estrenar hoy en esto de las urnas. Representan algo menos del 5% del total de posibles votantes. En una hora abrirán los colegios electorales. A las 10:30 se dará cuenta ya de la apertura de los mismos y de las incidencias si las hubiera. A las 3 y a las 7 de la tarde se avanzarán los últimos datos de participación y a partir de las 10 de la noche está previsto que se anuncien ya los primeros resultados provisionales. La SER les ofrecerá todos los detalles en un programa especial a partir de las 8 menos 5 de la tarde. Elecciones 2007. Cadena SER. Vamos con otras cosas. Este domingo una